Marie y yo trabajo en el mundo de finanzas. Me pareció increíble cómo estaban vestidos, la manera que bailaban y todo, la música era increíble y toda la historia me pareció muy mágico, la verdad es muy recomendable. Yo creo que vale, aparte de mostrarnos un poco toda la tradición china, yo creo que también hay un poco, nos muestra un poco cómo están las cosas allá en China con la parte del gobierno y todo un poco la parte más política. Eso también lo refleja a través de las canciones y todas las historias. Es algo increíble que personalmente yo nunca había visto en ningún otro evento así, ninguno musical así. Y es muy bonito, lo que muestran no es tan común, todo lo del baile chino. Y es súper recomendable, es algo que cambia mucho y es extremadamente bonito. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral, saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.